El desenterrador sigue homenajeando a Napalm Death, entre comillas, a pesar del concierto un poco irregular que dieron el sábado pasado. Primero porque teloneaban Escuela de Green, que aunque hicieron un show muy enérgico y la verdad es que animaron al personal, musicalmente me parecen bastante poca cosa. Y el sonido encima que pusieron a ambas bandas, los de La Santana, lo empeoró todo. Pero no, desde luego llevan poco tiempo y desde luego ganas y actitud tienen. Napalm Death empezó con el cuarteto de siempre, pero Shane Bure duró exactamente dos canciones y la decisión que tomaron, que por un lado fue hipercriticada por la mayoría, en plan que se retiren ya, no paran de hacer esto, bla bla bla, para mí la resolvieron en formato de trío de una manera muy elegante. Y para mí sonó como podía sonar Napalm Death en sus comienzos. Fue crudo, canciones directas al grano, la verdad es que me gustó bastante. Quizás porque era una forma distinta, ¿eh? Aunque hay que reconocer que ya la verdad es que están empezando a estar un poco ya desmontados. Porque Mitch Harris ya no vuelve a los directos ni de coña. Shane Embury no para de hacer espantadas. Dani Herrera está bastante tocho en todos los sentidos y yo creo que el nuevo guitarra Cook, la verdad es que es una maravilla verle en directo, es una gozada. La única manera que yo creo que tendría Napalm Death de poder seguir es un poco como los Panchos o todas esas bandas que cuando uno no podía más le sustituía a su hijo o su sobrino o su primo. Pero bueno, después de ese especial que creé un poco en honor y para hablar del concierto, me quedaron un montón de canciones que van a sonar hoy. Son canciones de miembros de Napalm Death. En un principio pensaba centrarme, como lo hice en el programa que os disteis el sábado pasado, en Mick Harris y Justin Bradrick, pero voy a hacer un pequeño añadido que descubriréis al final del programa. Empezamos con el primer sexteto musical. Un contraste para mí muy guapo, que queda muy bien, entre JK Flex, el proyecto de Justin Bradrick de Minimal Dub Industrial Tecno, con tres canciones, una el New Horizon, otra In Your Pit y otra el Sewer Bait del 18-19 de 2022. Las canciones se llaman Homo Sapiens, In Your Pit, la remezcla de The Bug y Flashed Away. Y de Scorn vamos a escuchar tres temas. Uno del Feder, que es el EP que sacó como muestra de su regreso tras 8 años de ausencia. La canción se llama igual, Feder, y es una remezcla llamada Withering Mole. Luego vamos a escuchar ya del Café More, que es el disco de estudio, uno de los mejores de Scorn en mi opinión, con la canción Moonwimp Tea Room. Y del disco The Only Place, que es el último estudio, no sabemos si habrá más, aunque no parece, porque tal y como acabaron las cosas con Kurt Gluck, que parece ser la única persona capaz de aguantar lo suficiente para publicarle música con Scorn, pues no sé yo si Scorn volverá algún día. Sabía que había grabado precisamente con Justin Bradrick y con Shane Embury, que habían grabado partes, pero no llegó a un acuerdo, empezó todo a desenredarse, todo lo malo. No llegó a un acuerdo con Kurt Gluck y nunca se publicó. Se quedó todo en el aire. En cualquier caso, como digo, esta canción se llama French Field, Middle of the Night. Así que con estas 6 canciones, en este cuarto volumen especial de Napalm Death, en el que aquí vamos a hablar de allegados, porque no va a sonar nada de Napalm Death en este segundo cuarto especial. JK Flesh con las canciones Homo Sapiens, In Your Pit, The Book Remix y Flashed Away. Y Scorn con las canciones Feather, Withering Mole Remix, no Mix, perdón, Migwump, Tea Room y French Field, Middle of Night. Seguimos en este cuarto volumen especial de Napalm Death y lo hacemos cambiando un poco registro. En otro rato J.K. Flesh y Scorn. Ya hemos dicho que Napalm Death no va a sonar, sonó en el tercer especial que se hizo el sábado pasado, más conectado con el concierto que dieron en Bilbao. Y ahora vamos con Monrella, que es, pues no sé cómo puedes decir, pero es hard techno, hardcore. No, porque la velocidad es más contenida, pero vamos, es brutal. Es Build Time, un EP que sacó, y la canción se llama DPS. Por cierto, es Mick Harris. Luego estamos con Zonal, que es ese proyecto de los, no decenas, pero unos cuantos que ha tenido con Kevin Martin, de The Bug. Aquí regresa con Zonal después de 20 años, que publicó un disco, pero que pasó sin pena ni gloria. Aquí se juntan con Murmother. Vais a escuchar una con Murmother y otra instrumental. System Error, en esta está Murmother, y luego Black Hole Orbit, instrumental. Y después Yesu, que es el proyecto de Justin Brody cuando disolvió por primera vez Godflesh, que aunque no sé qué decir, ya no es lo que era, tuvo 5 años maravillosos, productivos, con una música increíble, atemporal, pero ya no es lo mismo. Aún así, sigue siendo mil veces más interesante que muchas otras cosas. Y las canciones que vais a escuchar se van Disintegrating Wings, del disco Terminus, del 2020, y del disco Never, del EP, la canción que da título Never. system is rotten. Yeah, this one for the kingdom. Who dumb, get dumb, leave them no tongue. Yeah, tell them war ain't won through hate and assumptions. Truth hits on like a two-tongue elephant. Dick on your head, hope y'all come all done. Win some, lose some, all gain some. Drum in love with the eardrum. Love live here, so hate run. Get out that long with the humdrum. You don't worry not. See, I got a heart that weigh 2 ton. Who her, she her. Born in the coal mine on November. Know her, grow her, sow her. Plant her seeds to remember. Yeah, yeah, yeah. I said know me, grow me, sow me. Plant my seeds to remember. Yeah. vamos por el tercero de estos volúmenes dentro del cuarto volumen dedicado a Napalm. En este caso son todos proyectos fuera de Napalm, de miembros que ya no están. Podríamos haber incluido a Dark Sky Burial, el proyecto que ha hecho Shane Embury, pero no sé, ¿no? Tampoco me parece tan... Aunque a medida que avance, quién sabe si le daremos una oportunidad. En cualquier caso, ahora vamos a hablar de Tech Level 2, que es un proyecto también muy breve, que en los 80-90 tuvo Justin Brody con Kevin Martin de Drum & Bass Industrial, siempre la palabra industrial. Que bueno, lo que ha hecho es coger canciones que tenía por ahí enterradas, que no habían, que estaban en formato demo, y las han editado y masterizado. Por un lado, un EP que se llamó Revolve, la canción Revive, y luego de un EP que se llama Depths, que es, yo creo que ya lo, todo lo que les quedaba, que se grabara entre el 99 y el 2003, y la canción se llama The Depths of Hell. Y ya vamos a con los Head Nod Sessions. Son unas sesiones autonombradas así por Mick Harris. Es básicamente lo único que hace últimamente. A mí me parece que suena muy bien, muy, o sea, es como él sabe hacer ese dub industrial hip hopero con unos graves bestias y que es nadie puede igualar, aunque la verdad es que se echa menos que no, que haya entrado otra vez en esa especie de vorágine destructora de amistades y relaciones y no haga colaboraciones con nadie más. Las canciones son Tech Level 2, Revive, The Depths of Hell, y Mick Harris, Stopped, Retech, Artificial Pitch, No Lifting, Door Arm. We'll be right back. Y cerramos ya este cuarto especial de Napalm Death. Espero que no pase tanto tiempo hasta que hagamos el quinto. Espero que Napalm Death encuentre la manera de renovarse de alguna manera. No musicalmente, que a mí me parece que están sonando maravillosamente. A mí me encantan sus discos de los últimos 10 años. Más en el sentido de los directos. Es una música muy exigente. No puedes tocar al mismo nivel que hace 10 años, ni 20, ni 30. Y, joder, pues el Barney Greenway hace unos años, o hace un año, no sé cuándo fue, se rompe la pierna, toca en silla de ruedas. Shane Embury ha faltado un montón de conciertos. El Dani Herrera está súper hinchado y parece que cualquier día le va a dar algo. Aunque en directo suena bien, yo creo que les ayuda mucho de triggers y movidas. Mitch Harris ya no parece que vaya a volver a los directos. Y yo creo que tanto John Cook, que es el que le sustituye en los directos, como el que le ha sustituido en otras ocasiones a Shane Embury, tenían que encontrar la manera de nombrarles herederos de Napalm Death y seguir tocando en directo. Es que no, yo no lo veo mal. Desde luego, Napalm Death, la formación original, no queda nadie. No tiene tampoco mucho sentido seguir insistiendo en autenticidad a estas alturas. Y jope, que es exigente el tema. Así que a ver hacia dónde van o qué es lo que ocurre en el futuro. Cerramos con otras 4 Gendo Sessions de Mick Harris. Mis disculpas, me he equivocado. Antes he dicho que Dor Armen eran las canciones que iban a sonar en el anterior episodio, vamos a decir, en la anterior suite de canciones, pero no. Suenan esta. Es de la Gendo Sessions 12, luego de Chut, de unas que yo no sabía que había publicado en 2023, Culbert Dub Sessions, que suena bastante guapa y muy distinta. Luego Tuesdays de la Gendo Session 16 y Florester de la Gendo Session 18. Después, un proyecto de Noise, Harsh Noise, con algo de techno por ahí, de Justin Broderick, que lo hace yo creo un poco por hacer, pero que suena bastante guapo. Se llama Learn the Hard Way, si no me equivoco, y la canción se llama igual, es homónima. Y luego vamos a cerrar con un grupo que me había olvidado mencionar cuando hice el tercer volumen el sábado pasado, pero que resurgió en el 2008 y de 2013 ha sacado un par de discos. Son Carcas, que cuentan con Bill Steer, que estuviera tanto en la cara de Bell Scum como en el From Enslavement to Obliteration. Y bueno, siguen sacando música, encima es una música muy bien hecha, un poco más floja y más suave, más tirando hacia lo que hicieron en la etapa final del grupo Carcas que al comienzo, pero sigue estando muy bien, a mí me sigue gustando bastante. Y vamos a poner 2 temitas de sus 2 discos hasta la fecha, que han sonado ya en la radio, pero bueno, que tiene mucho sentido en este contexto. Del Surgical Steel del 2013, la canción Cadaver Pouch Conveyor System, y del Torn Arteries 2021, es una especie como de opus de 9 minutos, que se llama Flesh Ripping Sonic Torment Limited, y esto es un homenaje a su primera demo, que se llama Flesh Ripping Sonic Torment. Así que para cerrar este cuarto especial sobre, en este caso, allegados a Napalm Death, Dor Arm, The Chut, Tuesdays y Florester de Mick Harris, Essex Electronics, Learn the Hard Way, proyecto de Justin Broderick, y Carcass, en el que milita Bill Steer, Cadaver Pouch Conveyor System y Flesh Ripping Sonic Torment Limited. Betray. Gamma patch, plastic cutting. In death, there is no one.